Que siempre es bueno hablar del poder legislativo local. Hablamos del Consejo Deliberante, lo tenemos al viceintendente de la Municipalidad de Concordia y presidente del Honorable Consejo Deliberante, Alfredo Francolini. Alfredo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días a todos los oyentes. Ahí está. Bueno, Alfredo, desde ya agradecerte mucho. Bueno, épocas de cierre, épocas de balance. ¿Cómo estás viviendo? Muy intensa la actividad legislativa en el cierre de este año, ¿no, Alfredo? La verdad que sí. Es un año, bueno, que a ver, que realmente fue muy movido. Un poco, a ver, si tengo que hacer un resumen, te diría que estamos finalizando un año que ha sido muy atípico, como estamos el año cumpliendo unas funciones del Ejecutivo, y desde el mes de octubre asumimos la presidencia del Consejo Deliberante. Son roles totalmente distintos, ¿no? Con diferentes responsabilidades y funciones, pero en ambas funciones he intentado mantener un estilo de gestión que considero hoy en día una prioridad. Siempre lo hice mientras estuve al frente tanto del Instituto de la Vivienda o de las secretarías que tuve a cargo, o cuando estuve en el Ejecutivo, que es fortalecer el diálogo y trabajar en forma articulada con todos los sectores. Y en este fin de año se está viendo justamente Concordia el avance o la culminación también de importantes obras que iniciamos a principios de año o el año pasado, muchas obras en articulación con el gobierno provincial, otras que pudimos gestionar con el apoyo de Enrique cuando cumplía funciones en el gobierno nacional. Y esta semana, como presidente del Consejo Deliberante, que también está preocupado y ocupado viendo las obras de la ciudad, estuvimos recorriendo varias calles, entre ellas Maipú y Chabrillón, donde se hizo el asfalto de San Lorenzo a Chabrillón por Maipú, se pavimentó por completo, se terminó de completar. También estuvimos recorriendo Próspero Bovino. Esas son algunas de las tantas obras que hemos impulsado cuando estábamos al frente del Ejecutivo. Y hoy están finalizando para beneficio de muchos vecinos. Alfredo, bueno, el balance al frente de la Intendencia me imagino que es positivo en lo personal, Alfredo, ¿no? Oh, muy positivo, la verdad que sí, muy positivo. También en el comienzo, porque ahí yo quiero contarte algo. En el Consejo Deliberante, con los concejales de ambos bloques, tengo muy buena relación y tenía muy buena relación también antes cuando estaban los 3 años casi que estuve en el rol de presidente municipal, ¿no? Y hoy, desde octubre que estoy al frente del Consejo Deliberante, con todos los concejales sigo teniendo la misma relación, que es de mucho diálogo. En la primera semana hubo un proceso de adaptación, de una función a otra, de pasar del Ejecutivo al Legislativo, y tanto Daniel Cedro, que fue el presidente del Consejo en los últimos años, como todos los concejales, colaboraron mucho para que esa transición sea lo más ordenada posible. Pero además también tengo que agradecer a todos los trabajadores del Consejo. Todo el personal del Consejo Deliberante tiene mucho compromiso con su tarea, y eso es importante para poder lograr los objetivos que nos propongamos. Y lógicamente que lo de, mientras estuve en estos 2 años y 9 meses al frente del Ejecutivo, para nosotros fue un balance muy muy positivo, que nos quedamos con ganas de seguir haciendo cosas. Alfredo, recordemos que cuando estabas al frente del Ejecutivo, obviamente estaban los presupuestos, en este caso, estando al frente de él, poder legislativo, local, ¿cómo analizaste el presupuesto teniendo en cuenta la gestión y que queda un año que va a ser intenso también, porque es año que se transforma en electoral? ¿Cómo lo estuviste viendo? ¿Cómo lo analizás al presupuesto pensando justamente en la ciudad? Bueno, lo que pasa es que, a ver, de diferentes lugares, ¿no? Seguro. Cuando amábamos el presupuesto en el Ejecutivo, lo hablábamos con el asesor económico, Manolo Sierra, que hoy está de secretario de Gobierno y Hacienda, y lo analizábamos paso a paso con cada uno de los secretarios, ahora analizando de afuera. Pero bueno, yo creo que justamente la perspectiva es positiva, el municipio está bien encaminado, tuvo un rol muy positivo, tuvo todos los balances de los últimos años, han terminado tanto en la gestión de Enrique, en la primera gestión, como la que estuve yo al frente, han terminado con un balance positivo, con un superávit, como dice Álvaro, pero la verdad que para nosotros es importante, y el análisis de este presupuesto va a ser muy bien. Todos los concejales tuvieron la posibilidad de dialogar con cada uno de las áreas, cada una de las secretarías, para ver cómo se iba a implementar. Yo también lo hice personalmente, así que la verdad que para nosotros el presupuesto es importante, presupuesto y lo ejecuto. A ver ahí. ¿Me escuchás? Sí, ahí te escucho perfecto, Alfredo. Ahí está. Bien, me parece que se había ido la voz. Sí, sí, sí. Alfredo, y en este escenario, ¿no?, en el cual hablamos de que la economía son señales positivas, pensando también en lo que es la gestión y lo que es la ciudad de Concordia, las señales que vienen con el tema de la inflación, la economía, pensando obviamente en el vecino de Concordia, Alfredo, ¿cómo estás analizando eso? Mira, Pablo, hay distintas circunstancias. Si nosotros hablamos con el vecino de Concordia, lógicamente que está decepcionado con la parte económica nacional, y más allá que uno recorra las obras, como te estuve diciendo que estuve recorriendo los otros días, siempre sale la parte económica de la ciudad, a ver, que es a nivel país, no es de la ciudad en general, y lógico que uno manifiesta que, bueno, que está acercando a fin de año, y uno analiza lo que pasó, y todo el mundo, a ver, con que los aumentos que se fueron dando en distintas áreas, distintos empleos, distintos trabajos que tiene cada uno, y lógicamente que no le alcanza como le alcanzaba antes, le rinde cada vez menos. Yo creo que este gobierno nacional lo que tiene todavía en deuda es justamente eso, combatir la inflación, y ese va a ser justamente el desafío de este año, en el 2023, ¿no? Que justamente la inflación baje, y que baje rotundamente, para que la economía, a ver, no le resienta el bolsillo al asalariado. Seguro, seguro. Alfredo, y en este cierre de año, ¿no?, en el cual obviamente anunciaste tus intenciones de ir por la Intendencia de Concordia, vamos a entrar en un año electoral. ¿Analizaste los anuncios del gobernador, en este caso, Alfredo, teniendo en cuenta las fechas que tiene que ver con las posibilidades de inscribir los espacios políticos? ¿Cómo estás analizando todo eso, Alfredo? Mira, como decís vos, en su momento, en el 2023, dije que iba a ser precandidato intendente. Es una decisión que tomamos junto a todo el equipo de trabajo y la sostenemos. En su momento dijimos que era necesario decirlo para transparentar las intenciones, porque algunos decían a ver si nos habíamos adelantado o no, pero yo siempre fui de frente, fui diciendo lo que realmente pasaba, lo que pensábamos, entonces era bueno. Pero hoy la prioridad es la gestión, estamos enfocados a eso, pero a la vez estamos avanzando la organización de la propuesta electoral. Ahí está. En el 2023 vamos a poner a consideración de la ciudadanía, ¿no? Y hoy estamos abocados a ampliar el diálogo con más sectores institucionales y agrupaciones, sumando ideas y propuestas. Pero también hay que esperar a que se termine de definir el programa electoral, porque, a ver, hoy no se sabe la fecha exacta, más allá que lo que sabemos es justamente que la legislatura aprobó para la postergación de la toma de decisiones en cuanto a los anuncios que se puedan hacer. Y eso es justamente lo que estamos esperando todos, ¿no? Todos los que queremos participar estamos teniendo eso. Pero como dijiste en algún momento vos, a base de las propuestas que tenemos nosotros, toda la experiencia de haber estado casi 3 años al frente del Ejecutivo Municipal en una etapa muy compleja también, con una pandemia mundial, que Concordia supo llevar adelante y que realmente tuvimos, a ver, justamente al revés de lo que esperaban todos, ¿no? Que Concordia sea un caos en plena pandemia, y fue justamente al revés. Seguro. En la provincia fue la ciudad que, de acuerdo a la cantidad de habitantes, fue la que en proporción tuvimos menos casos. Seguro. Eso fue reconocido, te diría, casi a nivel nacional. Alfredo, ¿y cómo vivís esto de que se especula, de que hablas con uno? ¿Cómo lo vivís teniendo en cuenta que aparte sos uno de los referentes políticos hoy en Concordia? ¿Cómo se vive eso? Viste que uno dice cuando se generan este tipo de comentarios, porque se movió lo que pasó y se mueve todo el escenario electoral. ¿Cómo lo vas viviendo y cómo lo vas analizando eso, Alfredo? A ver, estamos hablando de acuerdo a las etapas que fuimos pasando. Seguro, ¿no? Seguro. Sí. No, a ver, acá hay que tener en cuenta algo. Yo siempre digo que todos los que estuvimos al frente de algo fuimos tomando experiencia, más allá que algunas ya teníamos, pero en algún lugar, a mí en el Ejecutivo, era la primera vez que estaba al frente, y que la verdad que con todo el equipo de trabajo uno lo va llevando adelante. Todos son experiencias. Lógicamente que uno va teniendo después, va haciendo correcciones de acuerdo a lo que cómo se vienen dando las circunstancias, pero uno realmente para estar al frente tiene que estar convencido de que tiene la responsabilidad de conducir toda una ciudad difícil, una ciudad que tiene muchos habitantes, uh-huh, sí, en una situación compleja que todavía tenemos que seguir combatiendo. Pero por el otro lado, lógico que una ciudad que avanza, que tuvimos, si tenemos que hacer un análisis, tuvimos, es una ciudad que tiene muchas obras. Yo había dicho que ya hace un año y medio atrás, hasta esta fecha, debe ser la época que, a ver, que Concordia más obras ha tenido en la historia, uh-huh, y realmente todo eso es positivo. Uh-huh. ¿Ahí me escuchás, Alfredo? Yo te escucho, Pablo, te escucho. Perfecto. Bueno, te decía, volviendo al escenario electoral, Alfredo, cuando se habla de, por ahí, un peronismo más disperso, más separado, ¿es uno de los aspectos a tener en cuenta pensando en el escenario electoral, Alfredo? No, a ver, te digo algo. Por ahí muchos han aprovechado y han hecho memes y han hecho publicaciones de una cosa, diciendo una cosa de otra de Alfredo Francolini. Acá lo que hay que tener en cuenta es algo que lo vine manifestando desde cuando anuncié que íbamos a ser candidato, que dijimos que nosotros íbamos en abierto, que vamos a ser multisectorial y uh-huh, multipartidarios. Y así lo estamos haciendo. Hoy hacemos la última reunión, por ejemplo, de cierre de año. Y realmente es importante. En el grupo de trabajo nuestro hay muchos peronistas, pero también hay gente del PRO, hay gente radical, hay gente uh-huh, izquierda, y gente que está colaborando y trabajando y aportando ideas. Y en el grupo de trabajo, justamente, que es lo que estamos comenzando con el equipo técnico, realmente es multipartidario y así lo vamos a seguir porque lo prometí. Así, yo creo que la uh-huh, gente está cansada de las listas, está cansada uh-huh, de las separaciones, y si uno propone algo porque es de un partido político, los otros tienen que estar en contra. No, acá tenemos que trabajar entre todos por una ciudad mejor. Uh-huh. Bueno, en ese sentido, Alfredo, está bueno lo que decís, porque vos lo planteaste de un inicio, pero viste que a veces las críticas, si querés entenderla de ese lado, vienen del mismo sector, es del peronismo muchas veces, ¿o no? Pero a ver, Pablo, lamentablemente el peronismo está así porque tenemos adentro, en lugar de discutir adentro, estamos discutiendo afuera para hacer quedar mal a la otra persona. Ahí está. Lamentablemente es así. Uh-huh. Entonces, estas son chicanas políticas que le hacen mal al peronismo como le hicieron siempre mal. No es las chicanas de los partidos contrarios, porque justamente es al revés. Muchas veces las críticas contrarias son constructivas, las críticas internas son destructivas. Uh-huh. Y teniendo en cuenta los referentes políticos, ¿qué te han manifestado? Porque viste que en esto de hablar de las internas dentro del peronismo, se habla de que uno va de un lado, que otro va del otro. ¿Cómo vivís eso, Alfredo? No, ni siquiera escuchándolo ni tomándolo en cuenta para nada. Porque perfecto, si uno empieza a leer todo lo que sale en diarios que ni siquiera se identifica, que son digitales, ahí está. Que ni siquiera están identificados, que no saben ni quién es el dueño, quiénes son los que escriben y nada, todo el día viven inventando para hacer una rosca política que seguramente está mandado por algún político de turno, aunque no lo dudo que sea así. Pero la verdad que eso le hace mal al propio peronismo, y yo no voy a entrar en esa discusión. Alfredo, y más allá de tu experiencia en el Ejecutivo, ¿empezás a proyectar con trabajo, con tus equipos, la ciudad y la gestión que te gustaría hacer si te toca estar al frente de la Intendencia? Sí, cuando nosotros anunciamos que fue para septiembre, justamente habíamos dicho que íbamos a ser candidatos, empezamos a trabajar con los equipos técnicos y cada vez se junta más gente para darnos ideas, para aportar, y estamos trabajando. Así que la verdad que para nosotros es muy, muy importante y vamos a seguir haciendo. Uh-huh. Alfredo, y en estos sectores que estás hablando y que está bueno lo que nos estás contando, vos siempre manifestaste, hablando acá con nosotros, del rol importante del sector privado. ¿Estás teniendo contacto ahí también? ¿Estás trabajando ahí, generando equipo con los sectores privados de la ciudad de Concordia, que sabemos que son de suma importancia? Hay muchos que están integrando los equipos bien, técnicos. Uh-huh. Lo que pasa es que son, a ver, gente de bajo perfil, porque bien, no quieren justamente manifestar. Están en varias instituciones de Concordia, y la que quieren aportar su grano de arena, y seguramente por ahí alguno de ellos va a integrar los equipos fundamentales para seguir trabajando por la ciudad. Pero lo importante es justamente escuchar a todos, por eso dije que es multisectorial y multipartidario, uh-huh, más allá de a qué representante o qué representación tiene, de qué trabajo pueda llegar a ser o no, pero uh-huh, a ver, siempre que saber escuchar a todos. Uh-huh. Como también a la parte sindical y a la parte dirigencial de justamente de los gremios, ¿no? Uh-huh. En eso también tenemos mucho diálogo. Perfecto, Alfredo, y también agradeciéndote la predisposición. Si hay gente que hoy está escuchando el programa y viste que hay gente que quiere participar y por demás, muchas veces no se ven representados por los espacios hoy más tradicionales y busca este tipo de espacio, ¿dónde puede congregarse? ¿Dónde puede ir a contactarse con usted, Alfredo? ¿Te buscan directamente a vos, a tus equipos? ¿Cómo hacen? Directamente a nosotros. Nosotros bien. Vamos a tener un local propio ahora en estos días, ya bien. Lo tenemos, estamos acondicionándolo, pero nosotros hoy estamos haciendo reuniones en distintos lugares, distintos clubes, distintas instituciones, en un hotel que nos prestan justamente para hacer las reuniones donde hacemos esta noche. La bien. Verdad es que lo hacemos en diferentes lugares y algunas veces en casa de familias grandes donde tienen lugar y también lo hacemos. Así que se comuniquen con nosotros, con cualquiera del grupo nuestro, bien. Y se suma al equipo y empezamos a trabajar. ¿Detectaste eso, Alfredo, de que hay algunos enojos con las estructuras políticas y por ahí buscan otro tipo de espacio? ¿Detectaste en tu contacto con el vecino, con la gente? Muchos de los que se han arrimado últimamente justamente manifiestan eso, que decís vos, Pablo, muchos. Alfredo, yo te quiero agradecer, y no solo por hoy, sino por todo el año. Cada vez que recurrimos a vos siempre estuviste ahí, así que te quiero agradecer mucho, desearte lo mejor para este cierre de año, y bueno, desearte mucho mejor para el próximo, que va a ser un año intenso. Así que agradecerte mucho, Alfredo, y mandarte un fuerte abrazo. Bueno, Pablo, déjame decir unas palabras, quiero aprovechar este momento en tu radio para dejarles a todo el equipo de la emisora, a vos, a todos los oyentes, un afectuoso saludo ante la fiesta que se aproximan. Estos son tiempos de reflexión, de compartir en familia, de hacer balances y de proyectar los objetivos que queremos cumplir el año que viene. Mi deseo es que en el 2023 fortalezcamos el valor de la palabra y que sigamos construyendo el diálogo por una concordia con más oportunidades para todos. El 2023 va a ser un gran año para todos los concordienses. Feliz Navidad, feliz año nuevo para todos. Perfecto. Un abrazo, Pablo. Abrazo grande, Alfredo. Muchas gracias. Qué linda charla. El presidente del Honorable Consejo Deliberante.